Juan Flores es verdad que pide plata a nombre de los comités cívicos y dice que él es el presidente de los comités cívicos de Bolivia, es verdad, porque yo misma he escuchado esa conversación. Peor todavía, ahora que ha ido a Estados Unidos, ¿sabes a dónde ha ido a pedir financiamiento? Al Sánchez Berzaín. El Antonio se apoya en el Juan, y el Juan lo toma como su aliado al Antonio. Si el Antonio no quiere mancharse en las cochinadas que está haciendo el Juan, adivina para qué ha hecho, ha ido a hacer su acuerdo con él. Adivina para peor. ¿Sabes qué es lo que quiere Sánchez Berzaín? La anarquía total. Quiere guerra civil. Disputa en Bolivia. Quiere guerra civil. Para el Juan Flores, el 21F es solamente el medio para llegar a los fines que tienen. Y tanto el Goni Sánchez, que el Goni ya no se mete, ya está demasiado bien. El Chulupi quiere el desastre, quiere total guerra civil, así como lo han sacado a él por un Octubre Negro. Quiere peor que Octubre Negro, quiere sangre boliviana, quiere sangre, no quiere otra cosa. Eso, y a eso está trabajando. Y dice que el financiamiento es por $500,000. Imagínate. Pero es para sus gastos, para que se mueva, para todo. Seguramente, ¿cuánto habrán ido a negociar ahora? Porque han ido. Han ido el Alex Brañes, que es, dice que es su asesor, el Oscar Robles, el Chili y el Juan. Los cuatro han viajado. Esta vez la pestada, dice que sus asesores han viajado, todo han ido a negociar con el Sánchez Berzaín.